mercado comunitario, que abrió hoy las puertas acá en La Toma, Tucumán 1349. Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cuáles son sus nombres y qué función cumplen o los que están están encargados de qué agrupación? Nosotros somos Celcio Moliné y Victoria Clerici de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, y acá Celcio es encargado del mercado popular. Sí, ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por darnos la posibilidad de seguir difundiendo este mercado popular Rosario, que es una nueva experiencia y que necesitamos de buen periodismo para difundir esto, porque ya sabemos que la prensa para los grandes supermercados, para las grandes cadenas, está abierta todo el día, así que le agradecemos de corazón. Bueno, quiero que nos cuenten esta experiencia que arranca hoy, los horarios, que en esta feria que pueden encontrar, la gente del barrio que se acerque, a ver. Esta es una experiencia que en primer lugar surge de lo que es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que busca aglutinar justamente todos los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. En este caso, ahora Celcio le va a contar más específicamente, pero que tiene que ver con el avance respecto de los derechos de los trabajadores que están excluidos del trabajo formal, y por otro lado, y fundamentalmente, el derecho de los y las consumidoras a evitarse, digamos, la cadena de especulación que imponen los grandes mercados. Sí, concretamente, en este caso estamos hablando de trabajadores de la economía popular que funcionan normalmente y van a seguir haciéndolo en una feria. De hecho, esta tarde van a estar ahí en la Plaza Alberdi de Rosario. Y esos trabajadores de la economía popular, nosotros creemos de la Confederación, tienen que ir ganando cada vez más derechos, mejores condiciones laborales. Y este espacio, espacio del mercado popular, es justamente un triunfo enorme, porque están acostumbrados a trabajar en la calle, en el frío, en la lluvia, desamparado de la protección del Estado. Inclusive al contrario, el Estado los persigue y no los deja utilizar espacios públicos a productores de una riquísima zona como es el sur de la provincia de Santa Fe. Bueno, nosotros a través de la Confederación logramos darle niveles de organización a esa feria, a esos productores, que por suerte hoy se materializan en un mercado, y es un lugar en donde ellos no solamente tienen mejores condiciones, sino que pueden ofrecer su producto de manera directa y rompen esa cadena de valor, o sea que ellos obtienen mayor rentabilidad porque no se lo tienen que vender a un revendedor posteriormente. Claro. Y la gente encuentra mejores precios porque al romper esa cadena compran directamente del productor, o sea que es beneficioso para los consumidores. Es directo, entonces, que la gente entienda bien que es directo, del productor al consumidor. Exactamente, eso es como la clave de todo, digamos. Nosotros tenemos una mochila muy pesada de los 90 que tiene que ver con políticas neoliberales de toda índole. Una de los flagelos que nos dejó también es que esa política liberal se manifestó en cómo compramos nuestros alimentos, digamos. ¿Quién no estaba acostumbrado a hacer una cola enorme en el Carrefour, en el Coto, en la Gallega, en los supermercados, quieran, sean locales, sean internacionales? No todos tienen la misma lógica. Todos acopian y esperan el momento especulativo para vender, pagan mal a sus empleados, destruyen las economías regionales porque directamente ni incluyen a los productores. Están en contra de nosotros, de la gente común, de los trabajadores. Eso es claro, y creo que lo vemos todos los días los que van a los mercados estos tradicionales, estos supermercados. Exacto. Lo importante es acá saber qué es lo que puede, cuando la gente viene del barrio, que van a venir en colectivo, que quizás con poco dinero, ¿qué va a encontrar acá? Acá van a, primero aclaro que acá estamos en Tucumán 1349, en el Centro Cultural de La Toma, aquí funciona el mercado, que va a estar de 8 a 21 todos los días funcionando, y van a encontrar todo tipo de productos, de todo lo que se le ocurra, de panificados, reposterías, sándwiches, pasando por congelados, que hay pastas, pescados, derivados del pollo también. También van a encontrar productos de frutas, verduras, huevos y legumbres. También van a encontrar productos regionales de Mendoza, como vinos, aceites y olivas. Productos de dietética de todo índole, desde harinas hasta semillas, frutos secos. También van a encontrar productos de editorial, de compañeros que producen editorialmente libros en editoriales populares. También van a encontrar en este mercado popular productos de serigrafía, tazas, mates con serigrafía, que de hecho se pueden encargar para hacerlo más personalizado, y además van a encontrar algo que es muy importante, al productor que hace lo que vos vas a comer. Eso, cuestión que no existe en el supermercado, la van a encontrar acá para poder charlar con él, para saber de dónde viene, cómo llegó ese producto acá, y además van a encontrar precios que son inmejorables para el cliente. Eso te iba a decir, ¿qué diferencia puede haber porcentaje desde las almacenes o los grandes supermercados acá, como para que la gente sepa cuánto se va a ahorrar? En algunos productos, un 100%, así de corta. Acá el pan, el kilo, está a 10 pesos, en un supermercado tradicional está 19, 20, 22, te venden que es criollito, que es caserito, 24. Así que imagínate la diferencia que hay entre un pan y el otro. Después, los productos de pescadería, los que ya saben, los que ya han ido los caminos de la economía popular, saben que en algunos productos hay hasta más del 100% de diferencia con los supermercados, en algunos menos relación, pero en casi todo, en ningún producto hay menos de un 30, un 40% de diferencia entre lo que pueden encontrar el mercado tradicional y la diferencia con lo que tenemos nosotros con el mercado popular. Bueno, por todo lo que dicen los compañeros, ahora les vamos a preguntar si la compañera quiere agregar algo más, pero creo que vale más que la pena hacer el esfuerzo y llegarse hasta acá, a pesar que las distancias, que como te decía, tienen que venir a lo mejor en colectivo y todo, pero con un 40 o 80, 100% de diferencia, vale la pena venir y tienen todo el día de corrido hasta las 21 horas. Bueno, a ver si quieren agregar algo más y si no, terminamos. No, una cosita que es importante, esto que decía Celcio, dar cuenta, digamos, del esfuerzo militante que esto ha significado para los compañeros de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, y por eso también llamar, digamos, a la ciudadanía, a los oyentes en este momento, a seguir impulsando, digamos, este tipo de experiencias y permitir que sobrevivan, porque nosotros creemos que la única manera justamente de poder cambiar las cosas es ir haciendo de manera diferente todos los días, que es lo que hacemos. Y por eso es importante ser protagonista. En este caso, les pedimos protagonismo justamente a los consumidores. Comprando. Exacto. Hay una experiencia concreta de que efectivamente podemos dejar de quejarnos de los precios abultados. Sabemos que es una experiencia pequeña, pero si nosotros podemos empezar a reproducir esto en distintos lugares de la ciudad de Rosario, es importante para poder paliar la situación cotidiana de los trabajadores y las trabajadoras.